decir mi pedazo de la historia repetida de memoria. Será solo el principio de galope sonoro en señal que cabalgamos a cargo del señor Edgardo Álvarez Chaparro. Muy buenos días. ¿Cómo dice que le va? Acá andamos con este valle de muñecas, ¿verdad? Valle de muñecas. Uno no sabe si cortarse las venas o dejárselas largas. Es raro, es raro. Viene de la ultratumba. Contame qué es esto de valle de muñecas. Arrancamos con una buena piña, así como... Y bueno, la banda que... está sonando exactamente es esa, Valle de Muñeca. Es una banda más que legendaria dentro, la banda en sí no, sino uno de sus integrantes, más que legendaria dentro del circuito under porteño, no solo por su pedigrí propio, un poco lo que decíamos de la banda, porque ya lleva 15 años dando vuelta, sino porque cuenta como figura principal a uno de los tipos que más han hecho por la autogestión en este ambiente así del nuevo rock. Mariano Manza Esaín, y obviamente un espíritu que ha sido contagiado un poco a sus compañeros de banda. No es una banda que tenga material actual, pero que es muy importante como para que tuviera un lugar en estos encuentros mañaneros de señal que cabalgamos. Muy bien. ¿Qué? Bueno, esto es indie, como siempre. Sí, pop, no. Sí, más que nada por las influencias de él, por todo lo que ha hecho, o sea, Manza. Nacieron de la disolución de Menos que Cero y Playmobil. Se formaron en 2003 por el nombrado, el que ya habíamos nombrado, Manza, en voz y guitarra, Fernando Astón en bajo. Estos venían de Menos que Cero, la banda anterior. Y se unieron Leandro de Coussandier en la otra viola y Luciano Lulo de Saín, el hermano del cantante, en batería y coros. Y estos dos venían de los Playmobil, venían. debutaron en agosto de ese mismo año, en el 2003, con un show sorpresa en el Salón Porredón. ¿Qué más podemos decir? Bueno, después de esta pequeñita vamos a entrarnos un poco en lo que es la música en sí y rescatamos por iniciar este galope un tema de su segunda placa, ¿vale? Folk, en apariencia folk, pero sí, una placa que tiene un sonido muy tranqui. Y de esa placa suena Tormenta. Entre tus dedos, una más de mil maneras de fingir la primavera, asomado a tu silencio, una piedra más que rueda en el ojo de la esfera, salto del cielo al fondo del atardecer, la noche un día después. Ya no me importa quién. Y el miedo ya no cuenta si no queda nada que perder. Ya sé que no significa nada, que no soy lo que esperabas. Me pesa, no lo sé, no me interesa. Me deshago de impaciencia y devoro el cielo de una vez. Más allá de mi conciencia, lo que ves no siempre es lo que es. La Esto me hace, me retrotrae a la época de los asaltos, por lo menos a los que yo iba. Esta musiquita. ¿Salías a robar? No, ah. Salía a bailar con los compañeros. Tenía 11 años, las mujeres llevaban los chisitos y los varones la bebida, claro. ¿O no, Huasca? Sí, viejas épocas donde cada uno hacía lo que le correspondía. Claro, me gustó esta musiquita, me gustó. Para iniciarse en el chape. Al final no era tan para cortarse las venas. No, la cortina era para dejarse las largas. Sí. Bueno, seguimos un poquito más con la historia. Ahora nos vamos a meter más con lo que es el líder, Mansa, porque en realidad tiene una historia muy rica dentro de lo que es todo lo que devino como música, nueva música rock argenta. Arrancó con la banda del perfecto nombre beat, Revolver, metiendo tres temas en el compilado Alimaña. De ahí saltó una de las bandas emblemáticas, pero que a la vez menos duraron en el incipiente movimiento del rock alternativo de los 90 que hubo acá en nuestro país, y era Martes Menta. Ahí ocupó el lugar de tecladista. Una vez que se disolvieron los Menta, armó Menos que Cero. Con esta banda salieron con dos discos, pero una banda muy muy buena, con melodías y estribillos muy pegadizos, guitarras inolvidables, pero que no tuvieron una, o sea, fueron como muy inflados por la prensa y todo eso, muy mimados, pero que al momento de salir medio que se pegaron el palo y quedó en esos dos discos y se disolvió el proyecto. Y más acá en el tiempo, el tipo se inventó a sí mismo como productor, ingeniero y guía sonoro de la gran mayoría de bandas que hoy configuran el mapa del indie rock local. Él había empezado a trabajar en el estudio del Chilito y ahí, bueno, tomó ese rol. Y una de las bandas con las que mejor se sintió, porque lo llamaron por su música, no solamente por el trabajo que él ya venía desarrollando en el estudio, fue Astro Boy. Bueno, todos esos elementos sustanciosos decantaron para llegar al actual Valle de Muñecas. En su momento declaraba, cuando se terminó Menos que Cero, empecé lo que iba a ser un proyecto solista. En el medio estuvo el trío Flopa, Mansa, Minimal, pero al final, cuando nos juntamos los cuatro en una sala, hablando de Valle de Muñecas, se sentía como sonaba como banda, ¿no? Y ahí fue una buena excusa para renovar por completo el repertorio y obligarme a componer, dice. De esta manera, Mansa volvió al casillero inicial y, como un adorable entusiasta del género, bautizó el disco debut del cuarteto, apareció en 2005, como Días de Suerte. Si bien mi manera de tocar y cantar, agrega, salta a la vista como algo común a las dos bandas, creo que la manera de tocar del resto de los músicos y la manera que interactuamos son los que le da una identidad propia al grupo y hace que suene distinto. En Valle de Muñecas hay un trabajo de guitarras muy diferente y la base es diferente también. Agrega. Por ahí se da... existen vacíos o los tiempos por ahí son más lentos con un ritmo más pesado y por ahí con más groove. Y bueno, después de este raconto carreril del líder de la banda, que bien se lo merece, vamos a hacer un acercamiento a lo que es parte del material del tercer disco de los Valles de Muñecas, de La Autopista Corre del Océano hasta el Amanecer, nombrecito así como para tener poco espacio, empieza a sonar Cuentos para no dormir jamás. Acaba siempre con un fin, ¿sabes? Cuentos para no dormir jamás. La luz hace sombra, los ojos abiertos sin mirar, y aún de par en par. Algo muere y algo vuelve a comenzar, cuando menos te das cuenta. Daría el cielo y más, pero ya no entiendo a dónde vas, y menos que pensar de mí. No, un minutito para este galope sonoro. ¿Nos queda para compartir algo más? ¿Cómo nos echas? Es que hay tanto. Nos queda tanto todavía para compartir con la audiencia. Sí, bueno, hacemos ahí un intercambio y salimos con el tema que había dejado para el final. Dale. Bueno, pero hay alguna información más, algo que para recomendarnos de esta banda. Vienen a Santa Rosa, por ejemplo, tirá un... No, están muy tranquilos los muchachos. En el 2015 fue la última placa, por eso les decía de que no tienen material actual, pero han seguido en contacto así con la gente más que nada, sacando nuevo material que por ahí largan gratuitamente en formato, o sea, single, en Bandcamp, pero sí, siguen en activo. Hablan, más que nada tenía una parte de que hablaban más que nada de los lugares grandes en los que les ha permitido tocar luego de su tercera placa, que fue cuando más la pegaron, y bueno, y después un poquito de la carrera independiente, pero no, más o menos habíamos dado un pantallazo general de lo que son los Valle de Muñecas y la carrera de Mansa, más que nada. Bueno, ¿y buscás fácil, encontrás fácil estos discos? Y van saliendo, qué sé yo, por ahí aparecen cosas sueltas, por ahí aparecen tirados de otra banda que uno va buscando, o por ahí le pones pilas a una banda, decís, porque has escuchado, qué sé yo, muchos comentarios o lo que sea, o que hablan periodistas bien de esa banda, y cuando la escuchás, va, qué sé yo. Eso es el gusto de cada uno, obviamente. ¿Pero se consiguen discos físicos? Si yo voy a una disquería, ¿puedo comprar un disco de ellos? ¿O es todo a través de Spotify o bajar de internet? Y ahora se está manejando mucho por streaming. O sea, no, una compañía discográfica no les da lugar a bandas. Bueno, esta quizás sí, pero bandas... Por eso es tan importante resaltar por ahí el tema de la autogestión que realizan y todo eso, porque de esa manera los tipos se han dado cuenta, primero, de que firmar con una compañía grande te ata, y muchísimos son los casos que han quedado ahí pegados por años, que no les devuelven ni el contrato, o sea, no rompen el contrato ni nada, y quedan pegados y no pueden sacar discos por otro lado. Y ves que el camino independiente, más ahora con las redes sociales y todo eso que ayuda muchísimo a la difusión, más que por ahí están medias demonizadas por la información y todo eso que circula, pero sí sirve y muchísimo para difundir bandas como esta. Y ellos mismos lo resaltan cuando por ahí hablan de que llegan a ciudades del interior y es obvio que alguno de los discos editados no ha llegado a las disquerías de esa ciudad. Y sin embargo, la gente se conoce la música, o sea, eso se lo debe a internet, obviamente. Claro. Bueno, entonces presentemos el último tema para compartir. ¿Toma? Presentemos el último tema, de Valle de Muñecos. Para ir cerrando. Dale. Damos lugar. Sí, de la última placa, de hace 3 años atrás, El Final de la Primavera. Muy bien. La placa A 1000 kilómetros de que amanezca. Muchísimas gracias, Edgardo Álvarez Chaparro, para este señal que cabalgamos con su galope sonoro. Valle de Muñecas. Nos vemos. Un abrazo. Chao.